aquí, yo vengo aquí para cantar, para cantar la rumba de mi adoración. Yo vengo aquí para cantar, para cantar la rumba de mi adoración, y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón. Y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón, yo vengo aquí para cantar la rumba de mi adoración. Yo vengo aquí para cantar la rumba de mi adoración. Y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón. Y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón, China, tú me has robado el corazón. Me ha robado el corazón. China, tú me has robado el corazón. China, cuando te veo, el corazón me hace currucutú. China, tú me has robado el corazón. China, tú eres la causa, la única causa de mi dolor. China, tú me has robado el corazón. Tú me has robado el corazón.